estamos, amigos, amigas, disfrutando de la buena música. Y ustedes se preguntarán, ¿de quién se trata esta interpretación? Ya les vamos a contar, y lo hará precisamente la protagonista del día de hoy. Aquí vamos a reconocer también su trabajo, su pasión por la música, y vamos a conocer todos esos detalles que tiene que contarnos, desde cuándo empezó en la música, quién le acompaña también en la guitarra y en el resto de instrumentos, para poder presentar a usted, aquel que nos acompaña en los 940M y a través del Facebook, estos temas musicales maravillosos. Bueno, vamos a el tema, ya les vamos a contar cómo se llama el tema que acabamos de escuchar, hace cuánto tiempo lo presentó, ya van a conocer todos los detalles, precisamente de nuestra invitada, que la vamos a tratar en el siguiente segmento de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a ver si tenemos listos el artista de hoy con nuestra compañera Celine Almeida, quien me acompaña el día de hoy en controles. El artista de hoy, aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Se pregunta, ¿quién interpretó ese tema musical al inicio? ¿Quién está aquí en los estudios de la radio? Ahora les cuento. Ella es Marta Iraíz Oviedo Benalcázar, es una ecuatoriana más quiteña. Es hija del señor César Oviedo y de Sandra Benalcázar. Bueno, ya estará aquí también para contarnos esos detalles, porque a veces por circunstancias de la vida tiene que nacer en otros países, pero tienen que regresar a lo propio, a ese lugar maravilloso que obviamente pues aman y respetan muchísimo sus padres. Bienvenida, Marta, gracias por estar aquí. Hola, Laura, te cuento mi nombre, con el que me conocen, es Iraíz. Marta me dice solo algún enamorado y mi familia. Así que Iraíz Oviedo, para todos los amigos que están escuchando, gracias por invitarme. Estoy muy contenta de volver a la radio de la Casa de la Cultura, donde he compartido con algunos amigos momentos muy, muy, muy bonitos, justo en esta cabina también. Y ahora disfrutando de tu calidez con la que me recibes. Pues sí, me dedico a la música, soy cantante a tiempo completo, junto con mi hermano Sebastián Oviedo, que es guitarrista, y con él hemos venido trabajando algunos años, obviamente descubriendo la música desde que éramos guaguitos. Él aprendió a tocar la guitarra y de a poquito me fui pegando yo a las melodías que escuchaba, y el repertorio lo fuimos compartiendo, y ahora trabajamos los dos de la música. Tengo la suerte de conocer a grandes y queridos amigos que también me han acompañado, y en varios proyectos que me han dado, en los que he tenido la oportunidad de participar, y que son una escuela súper importante, ¿no?, en esta vida tan bonita que es la música. Y de ahí escuchamos un tema al inicio de este programa, como un poco vincular a quién estará aquí en los estudios de la radio. Y el tema que escuchamos, ¿cuál fue? Es un pasillo bellísimo que se llama Tú y Yo. Es un pasillo de Francisco Paredes Herrera y de Manuel Cuello. Es del año 30 más o menos, pero su boom, el momento más importante en el que se vuelve un éxito del repertorio popular, es con los hermanos Miño Naranjo, cuando ganan lo que se conoce como la OTI. Así es. Este pasillo se convirtió en un clásico. Yo no pensé que había sido la primera grabación, y cuando me puse a investigar, habían como 3 grabaciones anteriores que no tuvieron el éxito que sí alcanzó con internacional, aparte que alcanzó con los hermanos Miño Naranjo. Bueno, quiero aprovechar para saludar a las personas que están en el Facebook, a Inacho Iori, está también el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, la licenciada Marta Palacios, Beatriz Armijos, que nos está viendo desde Europa, A Darwin Armijos también, gracias. A Diego Salazar, que nos están observando en este instante. Gracias a todos. Eso es muy importante, pues, saber que a través de otros espacios también nos pueden escuchar. Bueno, Iraís, a ver si es que nos comentas. De hecho, ya nos dijiste que desde muy chiquita estuviste tras de la música. Me imagino que vienes de una familia musical. Pero cuando a veces miramos a los jóvenes y decimos como que es difícil, o se dice que los jóvenes un poco se apasionen por la música popular ecuatoriana. Pero ¿qué nos puedes decir tú al respecto? ¿Qué te marcó para decir esto es lo mío? Es la vida y mi personalidad, mi afinidad con esta música. Yo, como dices, vengo de una familia musical, de lado y lado, tanto de mi padre como de mi madre, y nunca dejó de sonar la música, y de varios géneros, pero siempre la música popular estaba, como que yo sentía que eran historias más cercanas desde chica. Y como a los 11 años encontré un disco de Los Quipus, del Perú, un trío maravilloso de Perú, y quedé fascinada, y ahí me empecé a aprender las canciones, escuchaba todo el tiempo, y con el paso de los años yo no estudié música, no me dediqué, sino que viví en el extranjero un tiempito, estudié periodismo, y la música siempre estuvo ahí. Me daba cuenta que, y era como parte de mi vida y del discurso este que justifica nuestra existencia. El hecho de que la música popular eran esas historias que venían sonando en mi familia y que eran mis historias, y que las siento hasta ahora, ¿no? Son la música popular latinoamericana, son ese montón de historias que compartimos entre todas, entre tantos países. Justo pensaba en esta figura de Julio Jaramillo. Mañana vamos a ofrecer un concierto, un especial de Julio Jaramillo, y era un personaje que yo no lo tenía muy muy cercano en el repertorio, porque en este país dividido por el regionalismo estaba esta afinidad, como que hay gente que prefiere a los cantores porteños como Olimpo Cárdenas, como Julio Jaramillo, y aquí en la sierra pues no hay como el gran cantor que es el Potolo Valencia, y que justo ayer se celebraba su cumpleaños. Estaba de cumpleaños. Sí. Imagínate. Bueno, ahí está cómo nuestros artistas, de hecho, se van vinculando en la música. El ser parte de una familia musical, sin duda, pues hay la posibilidad, porque también hay hijos que a veces no les gusta las carreras en las cuales han estado vinculadas la familia, buscan algo alternativo, pero en este caso de Iraís especial, pues de hecho ahora recuerdo a muchos estudiantes de algunas universidades que hacen música, y en ocasiones están buscando programas que hablen de la música popular ecuatoriana para poder también realizar sus estudios y poder realizar ese trabajo. De hecho, actualmente se habla muchísimo del jazz, hacen proyectos de jazz, fusionan la música ecuatoriana con el jazz, pero también hay jóvenes que mantienen la esencia, es decir, le dan por ahí unos pequeños toques a la modernidad, pero mantienen a flote la música ecuatoriana. ¿Alguna vez has pensado que puedes irte por otros géneros musicales? Sí, justamente, yo amo la música, creo que me gusta muchísimo todo, en mi vida no lo explico sin música, y hay muchos géneros con los que he trabajado, que he explorado, que me he divertido muchísimo. La música popular siempre ha sido, siempre está, o sea, es como, es mi raíz, de ahí parto siempre. Estudiaste comunicación, no música. No, estudié periodismo. Sí. Bueno, ¿y algún momento has pensado irte a estudiar música? Sí, tomo clases particulares, sí, de canto. Ahora estoy probando con otros instrumentos. Y es como complementario, la verdad, porque yo hay una autora que me gusta mucho y que no es por justificar, no es pereza, pero a mí cuando empiezan a hablar de la teoría musical se me complica tanto porque es matemática y yo tengo una negación absoluta con los números. Entonces, estoy en ese proceso. El tiempo que me tome, pues no sé, pero estoy en el camino tratando de crecer musicalmente y en todo, ¿no? La vida, aprovechándola. Bueno, yo voy a enviar un saludo a Ali Dani Pavón, a Miguel Ángel Prado, a Rómulo Alarcón Fabre, a Cecitar del Carmen. También gracias a todos por estar siendo parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano que se genera en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, hoy nuestra invitada, para aquellos que se suman, es Marta Iraíz Oviedo Benalcázar. La conocen como Iraíz Oviedo. Y nos acompaña para contarnos sobre ese apego hacia la música y también uno de los conciertos que se va a desarrollar el día de mañana y pasado, que al regresar, luego de escuchar el siguiente tema musical, que les contaremos de qué se trata. Y obviamente tendremos ya la información del concierto que ustedes no pueden dejar de ir. Vamos. No. escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www. Bueno, ya estamos de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Acabamos de escuchar un yarabí, La Partida, en la voz de nuestra invitada Iraís Oviedo. Bueno, este es un vals, así, un yarabí peruano, ¿no? Que lo cantaron los Dávalos del Perú. Exactamente, este dúo arequipeño, maravilloso. Es un yarabí que tiene una historia súper antigua. Los versos son tomados de un cantar de España de 1500, y no me acuerdo, pero se transmitió, viajaron esos versos y se adaptan en la época de comienzos del siglo XX. Había muchas migraciones en lo que es Arequipa, en esa ciudad que es hecha por migrantes. Y ahí se retoman esos versos. Un poeta, estoy con pésima memoria ahora, un poeta arequipeño retoma esos versos y los incluye en este yarabí, La Partida. Le encuentran La Despedida también. Para mí es una versión maravillosa en la que escuché de Carmencita Lara, la reina de las provincias, la conocí. Así es, claro. Y ella lograba como La Despedida. Pero el yarabí se llama La Partida. La Partida. Sí, ya, bueno, siempre pasa aquí también, ¿no? Pero sí es bueno contar con esa información, porque hay muchos temas musicales que los encontramos con un título, en otros con otro título, pero no nos damos cuenta que hay circunstancias que los poemas nacen con un título, pero al momento de musicalizarlos es cuando se produce algún cambio en algunos casos. Yo quería que, extra micrófonos, estábamos conversando acá con Iraís y ella nos decía, me encanta mucho la música que interpretan algunos grupos peruanos, ustedes ya lo acaban de escuchar, hay ciertas historias de estos grupos, y ella decía, pero aquí en Ecuador me gusta muchísimo Luis Alberto Valencia, conocido como el Potolo Valencia, pero también escucho a Julio Jaramillo, y decía, quizá no tenga para mí la voz extraordinaria, perfecta, pero este hombre logró conquistar el corazón de muchos ecuatorianos y también de varios países. Ustedes recordarán que a su muerte todo el mundo decía, Julio Jaramillo es venezolano, es mexicano, es colombiano, era de todos lados. Y es porque hubo una época bien marcada de la internacionalización de la música popular ecuatoriana. De hecho, pues hay muchas canciones que han sido adaptadas tanto para Venezuela como para Ecuador y que resultan fantásticas y maravillosas. Y ese es el hecho, dice Iraís, que hay que rescatar, nos decía usted, de este personaje. Sí, a mí me gusta, me parece fundamental, no es que me guste, me parece urgente y fundamental tender estos puentes entre las culturas, entre los países, para que se vaya acabando de una vez esta rivalidad, esta xenofobia, estos odios que la verdad nos tienen muy mal, que no aportan en nada y que solo nos causan daño. Y creo que la música rompe esas fronteras, las diluye, así como que fueran unos muros de helados, unos muros de hielo que hay que derretirlos, y la música los diluye, ¿no? Y siento que Julio Jaramillo es un personaje fundamental. Que sale, obviamente, nadie es profeta en su tierra, entonces tiene que viajar y encuentra en Colombia como un primer espacio para convertirse en el personaje que se convirtió después, y viajar y escuchar otra música y experimentar. Creo que romper con los purismos también, como que la música popular es algo que se va haciendo con el tiempo. Y lo loco es que vas a algunos lugares y, por ejemplo, me contaban que Tu Duda y la Mía, el pasillo, lo lleva Olimpo Cárdenas, pero le gustaba cómo cantaba Julio Jaramillo en Colombia. Y es música que se hace acá, pero que va perdiendo la frontera, va, no tiene patria, la verdad. Y eso es lo lindo de que el abrigo es la calidez que da la música, ¿no? Bueno, vamos a saludar a Nelson Villasís, que también está siendo parte de este programa, Eliezer Torres, Jorge Barahona, Jorge Cruz, Santiago Fernández y Ivonne Molina. Gracias a todos por ser parte del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y ahora sí, quedamos pendientes en que nos ibas a comentar sobre el evento que van a desarrollar en homenaje al personaje que acabamos de hablar, Julio Jaramillo. Sí, Julio Jaramillo es un gran intérprete de varios géneros, varios ritmos latinoamericanos y con los que yo me identifico mucho, y uno de esos es uno de ellos es el pasillo, el bolero y el tango. Los valses también. Entonces hemos mezclado en un repertorio, hemos hecho junto a mi hermano una selección de estas canciones interpretadas por Julio Jaramillo, que algunas son únicas en su voz. Y vamos a presentar mañana este especial en Circa. Es un lugar muy bonito, una casa para nosotros. Siempre recibimos la calidez en el barrio de San Marcos. Queda en la Junín y Almeida. Mañana a las 21 horas vamos a presentar este homenaje con los clásicos y otras canciones que no son tan conocidas, pero que son bellísimas, como los valses argentinos que grabó Julio Jaramillo. Aparte hay una cosa muy graciosa de Julio Jaramillo, que parece que a nosotros con mi hermano nos gusta muchísimo el pasillo y el tango, y tratamos de alguna forma mezclar esos dos géneros, que tienen una conexión real. Son ritmos urbanos del siglo XX, cuentan historias similares, hay algunos dolores detrás de esas historias, tal cual retratando la época en la que se escribieron, ¿no? Ese siglo XX tan convulsionado y tan caótico. Y Julio Jaramillo, nosotros tratamos de mezclar el pasillo y el tango, y Julio Jaramillo escuchaba un tango, un vals, un tango, y decía, pero hagamos de bolero. Y así tiene muchísimas grabaciones que las termina haciendo bolero, como esta canción de Rondando tu esquina, por ejemplo. Uh-huh. Que es un tango bellísimo y que termina siendo bolero. Sí, yo creo que esa es una parte donde la gente, el público, los amantes de la música debemos conocer. A veces hay personas que se resisten a esos cambios, de hecho, dentro de la música. Pero miren, estos ejemplos que escuchamos es una demostración que la música siempre estuvo viviendo procesos, ¿no? Si bien la escuchabas en un género musical, había alguien quien le cambiaba de género, como ahora lo están haciendo las nuevas generaciones. Entonces, nada ha sido estático. Siempre las cosas van cambiando, no mantienen algo así específico. De hecho, hay muchas personas que hay que respetar el trabajo que lo hacen, porque lo siguen manteniendo como se debe. Vamos a escuchar otro tema musical. Vamos a pedir a Celine que nos ayude. Y al regresar, vamos a conocer de nuestra invitada Iraís, cómo realiza el trabajo musical en cada uno de los temas, porque sí sería importante que usted tome en cuenta qué sonidos hay ahí y qué forma o cómo es la interpretación en este caso de su hermano. Colorado, tengas tu altiva montaña. Tu dueño sirve a la patria y te dejó a tu cuidado su maicito y los trigales y la quinoa ya sembrada en tu tierrita escondida al fondo de una quebrada. Tu dueño ha de reclamarte después del tiempo cumplido su maicito y los trigales y la quinoa ya sembrada en tu tierrita escondida al fondo de una quebrada. Paisana, vuelve, sube a tu altiva montaña. Tu dueño sirve a la patria y te dejó a tu cuidado su maicito y los trigales y la quinoa ya sembrada en tu tierrita escondida al fondo de una quebrada. Amarte después del tiempo cumplido su maicito, los trigales y la quinoa ya sembrada en tu tierrita escondida al fondo de una quebrada. Bueno, ya estamos de regreso y acabamos de disfrutar de El Dueño Ausente, así era el título, lo de esta canción de Chabuca Granda. Ahora lo escuchamos en la voz de Iraís Oviedo. Gracias a todos por estarnos acompañando a través del Facebook y disfrutar de este programa que se genera en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, Iraís, habíamos quedado también en este momento que nos comentes cómo seleccionas la música y de alguna forma cómo trabajas en cuanto a la musicalización, ¿no? ¿Qué instrumentos van a ir? Y bueno, tu hermano te ha de compartir en este momento es qué toques especiales, porque podemos escuchar una dulzura y una riqueza extraordinaria en la instrumentación. La verdad es algo súper intuitivo. Mi hermano lo trabaja más. Yo no, como no estudié música, hay cosas en las que no entiendo. Pero nos juntamos los dos, o a veces siempre estoy escuchando algún disco nuevo, canciones nuevas, y encuentro algo que me conmueva, y a partir de eso empezamos como a trabajar la sonoridad, si se va a hacer un quiebre, si se va a acelerar un poco, si vamos a cambiar alguna forma de la canción para ponerla después. De la forma más respetuosa posible, porque sí tratamos de ser respetuosos. Creo que lo somos con la música. Y en el caso de mi hermano, siempre se están cruzando estos sonidos súper delicados. Él no toca con vitela, sino con sus dedos le saca el sonido de la guitarra. Y eso le vuelve esa ternura que siento que es de él que habla, ¿no? Porque mi hermano tiene esa personalidad, es un hombre generoso, reservado, en algunas cosas, y muy dulce, ¿no? Entonces, es su característica, su impronta es esa. Y luego nos juntamos los dos de a ver trabajado las canciones, de haberlas escuchado, de sentirlas, por ejemplo, leerlas. Yo leo, para mí la letra es muy importante, muy importante. Entonces leo y escucho y vuelvo a leer y trato de encontrar dónde están los acentos, porque la letra de por sí ya tiene una sonoridad, entonces como tratando de entender eso, buscarle la vuelta tal vez. Hay cosas que no... De lo que nos has estado comentando vemos que, por ejemplo, para interpretar cada canción realizas una investigación. ¿Qué hay tras de esa canción? Claro, porque sí es importante saber qué pasó cuando se escribía eso. Y hay canciones que no tienen registro, pero hay otras que tienen historias bellísimas. Como esta que acabamos de escuchar ahora, es este vals de Chabuca Granda, es una canción que le dedica a una señora que trabajaba en la casa de la mamá de Chabuca Granda. Ella pertenecía a una familia muy adinerada de Lima. Y al igual que acá, no al mismo nivel, pero sí hay mucho, un profundo racismo y un regionalismo terrible. Entonces, en Lima, yo estuve allá, y ser serrano es un insulto. Te insultan, te dicen serrano. Entonces, en esas condiciones, llega una mujer de la sierra buscando a su marido, que era conscripto y no lo encontraba y no tenía señales de él, a una ciudad tan grande y tan dura como es Lima, y se queda ahí, pues porque no podía volver a su montaña, y se queda trabajando en la casa de la familia de Chabuca Granda. Y lloraba mucho y sufría bastante, y la Chabuca decía que le escuchaba cantar en quichua siempre canciones muy muy muy melancólicas, y le compone esta canción y le dice: si estás tan triste, vuelve a tu montaña. Y la chica le hace caso, y resulta que llegando a la casa estaba el marido esperándole. Oh. Y son esas historias bonitas que... ¿A quién no le gustan los reencuentros? A mí me encantan los reencuentros. Y eso me motiva también para cantar. Porque creo que de alguna forma todos tenemos esas experiencias. Todos alguna vez esperamos a alguien. Todos alguna vez nos encontramos. No solo en el amor de pareja, sino de familia, de amigos, con cuestiones sociales que suceden y que son maravillosas, otras son brutales. Pero creo que esa investigación de las canciones, lo que me hace a lo que me llevan es identificarme con el otro, ¿no? Porque yo sí creo que no somos tan distintos. Todos somos iguales. No tan iguales, pero sí compartimos sentires. Somos humanos, ¿no? Somos la misma raza, todos. Ahora, de estos temas musicales que estamos escuchando, si bien es cierto, están como covers, pero hay una nueva propuesta que se viene en camino que la vamos a contar aquí en los estudios de la radio, y de qué se trata. Sí, estamos trabajando nuestra primera producción musical junto a mi hermano y otros músicos más, con canciones de la música popular latinoamericana. Entonces hay ritmos de Bolivia, de Perú, de aquí del Ecuador, obviamente, de Argentina. Y trabaja mucho este tema de las migraciones. Y de este nuevo momento que, no sé si lo sientes, pero con algunas personas hemos conversado que y compartimos este sentir de que hay una... Algo está pasando grave, pero que nos va uniendo, nos va conectando. Y que yo creo que es para algo mejor. Vamos a compartir estos mensajes antes de irnos a escuchar el siguiente tema para, al regresar, contarles cuándo cree que saldrá ya cocinadito ese CD y sobre el evento que usted no puede faltar mañana y pasado. Bueno, por acá nos dice, saludos a Omaira, un abrazo fuerte que nos está viendo en este instante desde Estados Unidos, si no me equivoco. Oscar Medina Yepes, saludos prima, qué gusto escucharte, placeres de no todos los días. un abrazo. Felicidades a las dos desde Santo Domingo, Sammy Lisbeth. Cristi Cuello dice saludos desde Macas, Morona, Santiago. Y Bacho Corozongo, felicidades. Canta lindo. Orlando Erazo dice, hermosa voz de nuestra amiga. Iraís, bueno, ya estás dando respuesta. Nos parece muy bien que podamos dar esa respuesta también a las personas que comparten con nosotros sus sentires al escuchar esta música. Bueno, no sé si hay algo más disponible, ¿sí? No tenemos más. ¿Cuántos teníamos? ¿3 ahí? Sí. Bueno, ya vamos a ver cómo lo vamos a disfrutar a estos mientras temas. Seguimos leyendo. Pero mientras tanto sí sería bueno que nos comentes si este CD para cuándo tienes en mente presentarlo, y sabemos que van a haber diferentes géneros musicales. Sí. Estamos en la preproducción, en la composición, arreglos, todo eso. Yo me propuse este año sacarlo. ¿Este año? Sí. Ya. Como que no quiero adelantarme a esas cosas todavía, pero está cocinándose, va a salir este año. Y con la alegría, los nervios y la intensidad de algo que nunca pensé que iba a pasar. ¿Hay albazos? ¿Qué más? Huayno. Huaynos. Yarabí. Hay... ¿Qué más dije? ¿Pasillos? Un pasillo, sí. Hay un carnavalito. Hay... ¿Qué más? Letra tuya, música de tu hermano. Los dos lo vamos haciendo, sí. Los dos, letra y música, la van poniendo los ahí dos, en la esencia. Los dos vamos. ¿Ya? ¿Y en quién explorando. Te motivas? ¿Quién te inspira? Porque me imagino que hay una temática especial que se transmite a través de estas canciones. ¿Quién me inspira? Yo creo que... tanta gente, yo admiro muchísimas cantoras de varios lugares, aquí en el país mismo. Mi maestra de canto y gran amiga María Tejada es una de ellas. Pucha, Margarita Lazo es como imprescindible para nuestra cultura. Y cantoras actuales que están también en Latinoamérica, que están trabajando sus canciones desde un sentir femenino, sí, eso puede describirse, ¿no? Pero un sentir de mujer, una expresión de una visión de mujer sobre lo que pasa en el mundo, no solo en el amor, sino internamente, en las crisis que tenemos, en esa necesidad de sanar, de encontrar un nuevo día, encontrar la luz, hermanarnos también con ese pasado, que a veces puede haber sido un poco oscuro, y también con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Hay demasiadas cosas muy graves que no pueden no afectarnos, creo yo. Como la indolencia y la indiferencia es el problema fundamental de la que todos hemos sido parte, de la que todos somos parte, somos responsables. Entonces, creo que, no creo, va por ahí la temática, y para contar este tiempo, que es distinto, y somos más fuertes, creo, las mujeres, los hombres, los compañeros, creo que tenemos más fuerza, más energías para cantar. Bueno, nosotros nos complace sobremanera escuchar siempre estas nuevas propuestas y que siempre el público las está esperando para poderlas conocer y poderlas disfrutar. Yo creo que el mejor regalo que podemos hacer a nuestros artistas es asistir a los eventos que ellos vienen planificando y que lo hacen con muchísimo tiempo, porque saben que tienen que prepararse, buscar el repertorio, que no es cosa nada fácil ni sencilla, sino que tiene largos meses de trabajo para verlo consolidado. Puede ser en una hora, en dos horas, que se pueden dar este tipo de conciertos, y en este caso es el trabajo que viene desarrollando Iraís y que lo puede supuesto, a consideración de todo este público maravilloso que tenemos el día de hoy. Bueno, a mí me gustaría, para finalizar, que hagas la invitación para que el público se dé cita a este evento que ya se viene. Para mañana, amigos, amigas, queridos, les invito a que nos acompañen en el Circa, en el barrio de San Marcos. Esto queda en la calle Junín y Almeida. A las 9 de la noche vamos a presentar un especial de Julio Jaramillo. Vamos a contar algunas historias, vamos a interpretar los clásicos, los éxitos de Julio Jaramillo y canciones bellísimas que no han sido tan conocidas, con la idea de que se reconozca este personaje que diluyó las fronteras musicales entre estos países de la Gran Colombia y que, junto con Carlos Gardel, es de los músicos intérpretes más importantes de nuestra música popular latinoamericana. Así que están invitadísimos todos, los esperamos, va a ser muy chévere. Y a los que les gusta el tango, pues vamos a estar en el viernes en el Hotel Plaza Grande con un show de tango y baile para recordar estos sonidos maravillosos del Río de la Plata. Bueno, ahí está la invitación y contamos con el apoyo de ustedes para asistir a esta propuesta de Idaís Oviedo que nos ha traído el día de hoy a nuestro programa de Florilegio Musicano Ecuatoriano. Gracias a todos quienes han estado también a través del Facebook a Sol Oviedo, me imagino que es tu sala. Salo Oviedo, tu hermano. ¡Hola, niñita! Te estoy viendo, te dice Chocitos. Nosotros también le estamos viendo a través de estos mensajes que ustedes nos han hecho posibles el día de hoy. Agradecemos a Celine Almeida y también a Francisco Viracocha por habernos acompañado en controles. Y será con ustedes hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Iraíz. Gracias, Laura, por la invitación. Gracias a todos los amigos que escuchan y a todas las personas, amigos, familiares que están pendientes siempre de estos pasitos que vamos dando en la música. Les agradezco de corazón. Les invito a que me sigan. Hay una página de Facebook que se llama Iraíz Oviedo. Se escribe como raíz, pero con I adelante. Y un canal de YouTube también. Vamos a seguir subiendo material dentro de poquito. Así que invitadísimos todos a seguir este camino, pues si les ha gustado. Y gracias, Laura. Hasta otra ocasión. Hasta luego. Chao, nos vemos entonces. Estaremos con ustedes en una próxima oportunidad en este programa de Florilegio Musical Ecuador. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.